Volviste, un día de diciembre, seguramente extenuada, a la costa. Te habían desaparecido apenas unos días antes y habrían de desaparecerte 28 años más. Mientras tanto, nosotros te buscamos, como había que buscar entonces, como se buscaba en esa época funesta de nuestra historia, como ustedes nos buscaban a nosotros, golpeando puertas, recorriendo, denunciando, todo era inútil. Fueron cartas, presentaciones, viajes, habeas corpus, un gran interrogante sin respuestas. Todo era inútil. Eso era la desaparición. Parecía como si se los hubiese tragado la tierra. Pero no era así. Eran las fuerzas de seguridad las que secuestraban, torturaban y asesinaban. Por eso ustedes pasaron a ser, también ustedes, detenidas desaparecidas, como los hijos que buscaban. Las madres buscaban a sus hijos y los hijos buscaban a sus madres, en el país de lo indecible. Después buscamos la justicia. Tampoco llegó. También estaba desaparecida. Buscamos como había que buscar y buscamos también de otras maneras, tratando de contrarrestar desde nuestra condición de hijas la falta de ese afecto enorme que nos había sido arrancado de nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Dónde? En cada referencia de la vida de todos los días, en donde tu recuerdo se convertía todo el tiempo en la presencia de una ausencia. Buscamos en las miradas de otras madres, en sus abrazos, en la letra de algunas canciones. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Reza un verso como si hubiera sido escrito para las madres que buscan hijos, y viceversa. Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció, y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100.000 o 1.000.000, yo pagaré. Dice Silvio cuando canta como si estuviera escuchando a una madre que busca a su hijo, y viceversa. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaban las calles persiguiendo un destino, dice Víctor. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Nunca nos dijeron a dónde, y nosotros seguimos buscando. Te buscamos en una plaza con tu nombre, en un árbol plantado en la avenida San Juan. Te buscamos en el río cuando en un acto simbólico, la pucha, tan bien intencionado, esparcimos las cenizas de papá para juntarte simbólicamente con él. Y vos ya no estabas. Desencuentro trágico que da cuenta, una vez más, de la desaparición. Un equívoco permanente, un no lugar. El problema no es si la cita es en una plaza, en un árbol, en el río. El problema es cuando uno de los dos no puede asistir a esa cita. El problema no es si la tumba o el epitafio. El problema es la tumba sin epitafio o el epitafio sin tumba. Y así estuviste vos, recluida en los confines de lo siniestro, de lo innombrable, durante 28 años, mientras nosotros te buscábamos a ciegas. Y así tuvimos que aprender, duramente, muy duramente, a encontrarte, en abrazos ajenos, fantaseando llenar las páginas de algún libro de los abrazos para encontrar allí, tal vez, felizmente, los abrazos perdidos. Me quedé con las ganas de un abrazo, mamá, te escribí una vez cuando recordaba aquel 30 de septiembre fugaz, cargado de muerte y de dolor. No sé, tal vez ni siquiera tuvimos el tiempo para eso, llenos de urgencias como estábamos. Cuando te lo dije, ya nosotros en Europa nos separaba un océano. Otro habría de separarnos tanto tiempo después. Y así tuvimos que aprender a encontrarte. En las miradas de nuestros hijos, en sus sonrisas, en su orgullo de ser nietos de esta abuela, en las canciones que, remedándote, le cantaba a mis hijos, como vos me las cantabas a mí. Chatita, chatita, chatita mía, pedazo de cielo que tengo yo, te miro y te miro y al fin bendigo la dicha infinita de ser tu mamá. Es inútil mirar para arriba si no es para el cielo, decías cuando la realidad te contrariaba y no podías encontrar la salida. Y nosotros te buscamos, como se dice en estos casos, por cielo y tierra, y también en el mar. Y resultó que estabas en el mar, y resultó también que no estabas en el mar. Cada uno construye en ese intento de remiendo permanente distintas formas de respuesta a una pregunta que jamás nos contestaron. Que nos digan a dónde, a dónde. Y esa pregunta, cuya respuesta era del orden de la fatalidad, fue el puntapié para la única forma de respuesta posible, una respuesta construida desde las madres, los luchadores, los consecuentes, los incansables, las organizaciones que supieron que esa respuesta debía construirse como una alternativa ética, de dignidad inquebrantable frente a lo siniestro y lo ignominioso. Una respuesta que encontrara la tan anhelada justicia. Y hoy estás aquí, con tus compañeras, con las que te llevaron y con las que siguieron, con los pañuelos blancos, los generosos pañuelos de quienes, como vos, tienen el corazón generoso que solo los grandes saben tener. En esa iglesia, que en un ejercicio permanente de la memoria, se convirtió también para nosotros en un lugar donde encontrarlos. En esas paredes, en esas imágenes, donde los hijos que ustedes buscaban, madres de todos, las abrazan con sus miradas eternas. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada